Recuerda uno a uno, extraña, saludable. Oh, claro, si ya lo has olvidado. La memoria ronronea, finge colores, ronronea. Ronronea motivos que ronronea. Oh, claro, si ya lo has olvidado. Yo no atravieso un lazo que recorro. No se esconde un secreto, yo te miento. Finge, tiempo, disuelve, humo. Gran tiempo en la noche, alega. Finge disolución en la noche, argumenta. Uno en uno, tráeme la luz. 1, 2, 3, 7. 1853. Recuerda uno a uno, extraña, saludable. Oh, claro, si ya lo has olvidado. La memoria ronronea, finge colores, ronronea. Ronronea motivos que ronronea. Oh, claro, si recuerda ya lo has olvidado. Uno, extraña, yo no atravieso saludable. Un lazo que recorro. Oh, claro, no se esconde si un secreto, yo te miento. La memoria finge, ronronea, tiempo, finge colores, ronronea. Recuerda gran tiempo uno, en la noche, uno, alega. Extraña, oh, claro, si ya lo has olvidado. Oh, claro, si ya lo has olvidado. Uno, la luz, memoria ronronea, recuerda uno a uno, extraña, saludable. Oh, claro, si ya lo has olvidado. La memoria ronronea, finge colores, ronronea. Ronronea motivos que ronronea. Oh, claro, si ya lo has olvidado. Yo no atravieso un lazo que recorro. No se esconde un secreto, yo te miento. Finge, tiempo, suelte, humo. Gran tiempo en la noche, alega. Finge, tiempo, argumenta. Uno, uno, tráeme la luz. 1, 2, 3, 7, 1853. Mejoría pastel ancestro. Debe reducir su lustre. Después de todo no hay verdad. Mesurada voz el clima, de mente magistral anclada, deduce su enlace. Membrillo, colibrí, flor, desgaste, pandilla enamorada, destino, pesadilla, encuentro.